Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. El que quiere servirme, que me siga. Comentario del Evangelio por Fray Manuel. Jesús no se cansó de repetirnos que lo más importante de nuestra vida es el amor, en sus tres dimensiones de amar a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Hoy Jesús nos insiste en el amor a los demás. Nos dice que tenemos que parecernos al grano de trigo, que para que dé fruto tiene que ser enterrado en la tierra y morir. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Con expresión que nos puede confundir, también nos dice que el que se ama a sí mismo se pierde. En realidad, amarse a sí mismo, buscar el propio bien, también nos lo manda Jesús. Ama al prójimo como a ti mismo. Lo que aquí nos quiere decir Jesús es que no pongamos como primer y único amor el amor a nosotros mismos, olvidándonos de los demás. Lo nuestro es entregar la vida por los demás, y esa es la mejor manera de amarlos a ellos y amarnos a nosotros mismos. En esa entrega, nuestro corazón queda repleto de alegría. El que gana, el que solo piensa en sí mismo, pierde. Y el que se pierde a sí mismo en la entrega a los demás, ese gana. Se encuentra con la felicidad que todos vamos buscando. El ejemplo de Jesús es bien claro. Vivió para nosotros, entregó su vida por nosotros, por seguir predicando su mensaje de amor y no callarse. Y por eso volvió a ganar la vida. El Padre le resucitó.